Estamos en comunicación telefónica con Silvia Michenko, así que ella es trabajadora allí del Hospital Mercante de José Paz. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, preocupados por lo que está pasando ya desde el año pasado, hace unos cuantos años en la cuestión del vaciamiento, pero también ahora se suman las agresiones que sufren los profesionales en el Hospital Mercante, ¿no? Claro, nosotros venimos generando el vaciamiento, y el vaciamiento justamente no es solamente el faltante de insumos ni materiales, que si bien es parte esencial para la atención de la gente, también el recurso humano, que hoy se ve fundamentalmente afectado con las áreas de pediatría, en la guardia de pediatría, con la renuncia sistemática desde el último año. Y después comentarles un poquito más acerca de toda la situación a nivel general. En este momento yo estoy con mi compañero, que también es delegado de ATE, es técnico de farmacia, así que también, si quieren cualquier duda, hacerle una pregunta, dale, adelante. Dale, perfecto. Bueno, primero cuéntenos los últimos hechos, ¿no?, de la semana pasada. La semana pasada se hizo una asamblea, fundamentalmente por dos situaciones críticas, que una es la que yo te acabo de comentar, que es la falta de recurso humano del personal profesional médico en pediatría, y después hay una intrahospitalaria dentro del área de la terapia, digamos, que ha causado una mortalidad bastante importante, considerando que el porcentaje de mortalidad de la terapia misma es bajísimo dentro de este hospital. Así que se hizo una asamblea en la cual se votó para el día de hoy el marcado en el paro de ATE provincial para hoy y mañana, un corte sobre 197, denunciando estos dos hechos como parte más importante del vaciamiento sanitario. El tema de este virus intrahospitalario, ¿cómo lo vienen tratando las autoridades del hospital? Mira, como todo problema que tiene a nivel de salud, la actitud siempre de los funcionarios es tratar de esconder la realidad a la población, de no dar a conocer la situación. Esto es lo que a nosotros nos parece más grave, porque existieron medidas de precaución, porque acá, como en cualquier otro hospital, existe un comité de infecciones, que si bien es parte de cualquier de la problemática natural que tiene la salud, las infecciones intrahospitalarias, no se ha tomado, digamos, hasta el día de hoy, desde el comité de infecciones, con seriedad, normatizando ni nomenclando las medidas, digamos, para evitar que esto se propague. Sí, es preocupante y grave, ¿no? Porque si no se toman medidas urgentes, esto va a continuar causando víctimas fatales dentro del hospital. Mira, lo peor que puede pasar es que el virus, que está hoy por hoy controlado, así que lo que queremos aclarar en todo momento es que nosotros no ponemos en estado de pánico a nadie. Simplemente queremos informar a la población acerca de lo que está pasando en el hospital, porque también creemos que hay medidas y una vía de resolución y una salida a todos estos problemas. Lo que te quiero decir para calmar a la población, antes que nada, es que el virus, que es la Klebsiella, KPC, hoy está controlado. Lo que nosotros hemos visto es que hay una falla por parte del comité de infecciones y por parte de la dirección, en función de haberse sentado, porque esto empezó hace 3 semanas, de haberse sentado y no mezclar las medidas como se hace en cualquier otro comité y en cualquier otro hospital. Bien. Silvia, el otro problema grave es la cuestión de pediatría, ¿no? La semana pasada una médica reciente fue agredida en la guardia de pediatría, pero esto es tiene consecuencia con el recorte y la falta de pediatras. ¿Cuántos pediatras trabajan? ¿Qué días hay pediatría en el Hospital Mercante? Mira, te voy a pasar con mi compañero, él es el que estuvo recorriendo más, te va a explicar un poco más detalladamente las últimas renuncias, y te va a decir bien cómo son los días y cuáles son los pediatras y los días faltantes. Perfecto. Paso con él. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Hola. Hola, ¿qué tal, David? Sí, Buen día. Buen día, ¿qué tal? Daniel te habla. Queríamos saber cuántos pediatras hay trabajando en el hospital Mercante y qué días hay atención para los chicos. Mira, ahora la guardia está atendiendo solamente urgencias. Nosotros estuvimos el sábado con los pediatras de guardia. El sábado había dos pediatras de guardia. Sí. Lo que pasa es que también son los que tienen que atender a los pacientes internados y guardias, y la demanda es constante. Y no sabían quiénes iba a tomar la guardia el domingo. Sí. El domingo, por ejemplo, es un día que ya la pediatra que estaba renunció. El problema es que cada vez hay menos pediatras. De hecho, las dos personas que estaban de guardia el sábado, sí, en abril renuncian, porque no se sienten contenidas ni acompañadas. Nosotros estamos tratando de hacer público esto, en realidad, para que el ministerio consiga pediatras, porque se va a terminar cerrando la guardia de pediatría. Sí. Va a ser una atención como de consultorio, de 8 a 20 horas, como un centro periférico. Claro. Sí. Y el que esté, es lo mismo, la problemática es la misma, porque el que esté en consultorio, ponele, de 8 a 20 y te cae una urgencia, ¿cómo haces? Claro. ¿Quién te recibe un paciente si no podés derivar? Los pacientes que tienen, que están internados, salen por derivación a región quinta. Y no es fácil derivar a un paciente. Claro. Ese también es el problema. ¿Cuánto las pediatras ya, sí, están saturadas, claro, recontra saturadas. Se sintieron abandonadas y están optando por renunciar, porque no se puede hacer cargo de una guardia 24. De hecho, la que estuvo el domingo, sí, que fue paga, no es del staff de pediatría, estuvo 24 horas sola en la guardia. Entonces, y la cantidad de pacientes que viene, no podés atender. Y ni hablar de atender como la gente diría, ¿no es cierto? Una buena atención. ¿Cómo brindas una buena atención a un paciente que viene si estás solo con 300 pacientes? Claro. ¿Cuántas pediatras o cuántos pediatras hay en total en el hospital y cuántos serían necesarios justamente para atención separada, ¿no? Por un lado los que atienden en guardia y por otro lado los que atienden a quienes están... No, ese dato nosotros no lo tenemos. Ahora los pediatras lo que nos dicen es que necesitan por lo menos 7 pediatras más. Claro. Que los que renunciaron son 4, sí, y los que van a renunciar dicen que son 4 más. La idea es de ellos es renunciar si no toman gente. Entonces nosotros lo que queremos es que tomen gente antes de que se siga haciendo los médicos. Aparte, los médicos que están acá son médicos que están en guardia y son médicos de buena calidad porque están acostumbrados a la urgencia. Claro. O sea, no es lo mismo un recién recibido que un tipo que está haciendo guardia en esta zona de conurbano hace 10 años. Claro, claro, con toda la experiencia. Y bueno, además de las movilizaciones, ustedes han presentado cartas a las autoridades del hospital, han enviado comunicación a la provincia para alertar sobre esta situación. Sí, nosotros el día viernes la dirección tuvo una reunión con el director de hospitales, Ortiz, sí, a la que nos fuimos invitados. Pero a la salida de esa reunión, nosotros como cuerpo de delegado de ATE y SICOP, los esperamos y le dijimos al director de hospitales que nosotros queremos una reunión porque queremos que lo solucionen. Sí. Y el problema es que están tratando de solucionarlo con horas extras. Claro. Entonces, para que el pediatra venga. Pero esto no se soluciona con más plata de guardia. Necesitas más médicos. Claro. Porque si no estás haciendo que el que ya está recontra quemado de atender guardia, atienda más, pero no le alivias el trabajo. O sea, se trata de aliviar el trabajo de la guardia de pediatría. Claro. No pueden atender tantos pacientes y tan pocas personas. Claro. Ese es el problema real. Claro. Y con más plata de reemplazo de guardia no lo solucionás. Claro. Porque aparte, por ejemplo, los domingos que estás sin pediatra, es toda la semana buscando un pediatra que venga a atender el domingo, y los pediatras que están el sábado, que son los que posiblemente renuncien en abril, sí, todo el sábado, aparte de atendiendo mal, porque son pocos, rezando para que le tomen la guardia el domingo. Claro. Y poder irse a ir a la casa. Porque si no se tienen que quedar. Claro. Claro, no, porque no podés abandonar la guardia. Claro. Ah, es inhumano, ¿no? La cantidad de horas de jornada de trabajo es inhumano para las profesiones que están allí, y eso explica un poco por qué, si no se toma más pediatras, estarían en condiciones de renunciar en abril. Es muy preocupante, y ustedes bueno, le han planteado esto solamente en varias oportunidades a la dirección del hospital, ¿y cuál es la actitud de la dirección? Mira, la última reunión que tuvimos con la dirección, nos dijo que ellos están hablando al ministerio, están hablando a través del director de hospitales, a través de la municipalidad, del intendente, pero que no encuentran solución. Y nosotros lo que queremos es que tomen gente, o sea, porque los pocos pediatras que quedan en el hospital están agotados, y no queremos que se extingan, no queremos que se vayan. Claro. Por eso decidimos hacer público esto, y invitar a la población también, porque no van a tener, o sea, el hospital Mercante es lo único gratuito que hay en la zona. Si no tenés que ir a Malvinas, que si no sos de Malvinas te cobran, y es el único hospital público que hay acá. Nosotros no cobramos bono de consulta, nada, no se cobra nada en el hospital. Bueno, David, Silvia, desde aquí de la radio, obviamente cuenten con la posibilidad de difundir todo esto, estos reclamos. Haremos fuerza para que bueno, esto cambie, para que efectivamente se contraten las personas que hacen falta para la atención de toda la población aquí en la comunidad, y nos mantenemos en contacto para saber, ojalá dentro de pronto, con alguna novedad positiva, ¿no? Bueno, esperemos poder tener novedades pronto y que las autoridades realmente vean que es una problemática que lleva a cerrar la guardia de pediatría, que es lo que nosotros no queremos. Bien, Silvia y David, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.